Esta era la fiesta de ambas aguas. La fiesta de ambas aguas, y fíjate qué cosas. Esta era la mujer de Fermín, era un señor donde yo iba, a la casa que yo iba. Y esta era una hija del heladero aquel, ¿cómo se llamaba? Farruco. Estaba también convidada ahí, y yo también. Y esta moto, sí, era una moto, era del marido de esta. Y estaba allí en la calle. Y bueno, las bodas que se hacían de jóvenes, yo me puse en la moto y ella también y nos hicieron una foto. Mira, fíjate, de este vestido, no sé si no te acordarás tú que tenía corazonines. Lo había andado por ahí hace poco.